Mari Mari Compuché, Mari Mari Puño y aquí estamos en el programa Maun, desde el territorio, podríamos decir acá Lafkenche o antiguamente que se llama Chiguay, y estamos acá desde transmitiendo Radio Groove. Bueno, preséntese la mía. Mari Mari también, mi nombre es Pamela. Bueno, estamos aquí desde el Lafken y empezando con esta programación de nuestro programa Macun, que se entiende en el castellano como lluvia, como renovación para nosotros, como ciclo, como vida, y lo tomamos para dar un mensaje desde la Mapu, desde el territorio Huilliche. Y tenemos varias cosas que compartir y difundir de acá. Y tenemos un invitado, un Peñi de acá del territorio. Y Peñi, preséntese usted mismo, a ver. Mari Mari Mari también, Mari Mari Compuché. El tronco es Michillán Capiquén Tenche. Michillán Camuyuya, Chihuay Love Mapu. Los Molinos Huenca Pinguima Pumeo. Huenca Dungón Peña también. Bueno, mi nombre es Gabriel Troncoso, Michillanca. Yo soy parte de la familia Michillanca, que estamos en reivindicación de tierra acá en el Lafken Mapu, territorio mapuche Lafkenche, que se llama Chiguay, ahora se llama Niebla, Don Molino. Bueno, aquí estamos compartiendo con los chiquillos, con los peñas que me invitaron aquí a conversar, a difundir lo que nosotros hacemos como organización. Aquí estamos, Peña, para pa tener una tarde fructífera de traspaso de conocimiento de Kimun, que vamos aquí a compartir entre todos nosotros. Mañun. Peñi. Peñi, a ver, nosotros ya estábamos conversando un par de cosas antes de empezar a grabar aquí, pero quizás por el principio decir, de contar a Peñi cómo la historia de su familia, su ancestralidad acá, ¿qué nos puede decir eso? Bueno, para empezar hay que entender que este territorio aquí, la cultura mapuche se perdió hace mucho tiempo atrás, pues ya que aquí llegaron los fuertes españoles hace bastante tiempo ya. Después llegaron las misiones jesuitas y todo eso. Hay que entender pues que llegaron los colonos, llegaron la independencia de Chile, que eran todos ingleses en realidad. Así que la cultura mapuche aquí se perdió hace mucho tiempo. La espiritualidad y todo lo que tiene que ver con el raquisón mapuche. Y nosotros lo que estamos haciendo en este momento, estamos en una reivindicación de tierra que se perdió en otro contexto, no en temas políticos mapuches, sino que en temas sociales, sí, pero de otro contexto histórico, porque mi familia pertenecía en ese tiempo del año 66. Un tío era presidente del Sindicato de Pescadores Regional de acá de la región, que en ese tiempo abarcaba Osorno, ¿cierto? Valdivia, los lagos, ¿cierto? Y él después pasó a ser dirigente de la Federación Ranquil. Tranquil. Ranquil, que en ese tiempo de la Unidad Popular, eran todos militantes del Partido Comunista en ese tiempo, que era un partido limpio, ¿cierto? En ese tiempo, que los viejos se acuerdan con mucho orgullo de esos tiempos y todos los que son rojos, ¿cierto? Bueno, de ahí viene mi familia. ¿Te ves a fines de los 60? Claro, a fines de los 60, porque cuando fue dictadura, cuando fue el golpe, mi tío en ese momento estaba ahí arriba en el complejo maderero Panguipulli. Fue bien polémico ese lugar, hay esta historia es ¿Eso que, queda en el mismo campo de Anguipulli? claro, para arriba, ¿Ya? fusilaron a esta gente. Ah, se escucha. Sí, es súper conocido. Bueno, él en ese tiempo bajó hasta casa Valdivia y se encontró con un policía conocido que era de la iglesia, porque mi abuelo, el padre de mi tío, era cristiano, porque hay que entender que eran todos cristianos, la única religiosidad que había en ese momento, así como de aferro para protegerse de los males, del huesa, que aquí abunda mucho. El huesa, sí. No sé, el que entiende ese concepto, que el huesa en el buen siempre se trabaja harto aquí en la costa, eso. ¿Entiendes? Entonces, el único aferro espiritual en ese momento y siempre fue la iglesia evangélica. Por las misiones jesuitas y todos que llegaron aquí, después los procesos históricos. Resulta que este carabinero era conocido de mi familia. Y se encontró con mi tío y le dice: Michi Yanka, anoche fue el golpe, bueno, así que, o sea, hermano, le dice, ayer fue el golpe, así que váyase para casa, porque no se sabe qué va a pasar. Así que él se vino, llegó acá a Valdivia y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y se fue a la sede del Partido Comunista, donde sacó varias carpetas. Hartas carpetas sacó, de afiches, cosas de... hartos datos. Y unas escopetas también que ellos mismos habían traído tiempo atrás, de calibre 22. Las sacó y los fue a tirar al río. Y ahí se perdió toda esa documentación, y gracias a eso se salvó mucha gente que estaba en la lista del Partido Comunista aquí en Valdivia. Y después de eso, a mi tío lo pillaron. Y en ese contexto pasó a ser preso político. Y lo empezaron a torturar, ¿cierto? Empezó a tener su... Lo que mucha gente ya sabe y quiere recordar. Y en ese contexto mi abuelo afligió, empezó a buscar alguna herramienta para poder ayudar a su hijo. Y lo único que tenía ese tiempo era la tierra. Así que echó mano a la tierra. En ese tiempo mi abuelo tenía 14 hectáreas solamente aquí, porque hay que entender que aquí son puras reducciones. Son títulos de merced. Y después fue la subdivisión de esos títulos de merced. Y el lote número 7 le fue otorgado a mi abuelo, que le pertenecía. Y eran 14 hectáreas solamente, de nada mismo. Y él, para poder sacar a mi tío que estaba preso, fue y quiso vender 400 metros cuadrados. Que en ese tiempo era eso, a orilla de playa. Y ahí había un gallo que de apellido, bueno, no va a nombrar el apellido, pero él quiso comprarle el pedazo. Hicieron un trato de como de 3 o 4 cuotas. Se supone que le iba a comprar ese pedazo abajo, donde él estacionaría su micro y tendría su negocio, se supone, lo que él explicaba. ¿Y eso fue más o menos en el 73? 74, 73, 74, sí, mi tío estaba recién preso. Entonces, ya bajo ese contexto, mi abuelo le pagaron la primera cuota. Y cuando mi abuelo vino a buscar la segunda cuota aquí, porque hay que entender que el 60 ya había pasado, la casa de mi abuelo se la había llevado al mar. Entonces estaban en casa en la población La Corvi. En Valdivia. Y mi abuelo venía para acá, a la casa de los familiares nomás, pero mi abuelo ya no tenía una casa estable aquí. Claro. Se la había llevado al mar, hace una década atrás. Él llegó a buscar la segunda cuota y el caballero estaba con los... un carabinero, no recuerda bien si era un carabinero o un milico. Eso es lo que recuerda mi abuelo, que lo amenazaron de que iban a culpar a toda la familia de comunistas. Nosotros sabíamos que tenía un hijo en preso y otras cuestiones, y así que no. Y no leí, indio mierda, ándate. Sí. Y lo apuntaron con escopeta y todo, y mi abuelo, evangélico, sumiso, así como dejaron a nuestra gente, se fue, ¿po? ¿A quién iba a alegar? Si está en contexto de dictadura, ¿quién iba a alegar? Claro. Y así pasó el tiempo y mi abuelo se quedó callado, no supo qué hacer, po. Y mi tío estuvo preso 7 años. En ese contexto mi mamá y mi tía se escaparon, se fueron para Santiago y todo, a hacer su vida, porque quienes sufrió mucho y todo. Y ya empezamos a nacer nosotros. Y en esa etapa, cuando ya después pasa la dictadura, mi familia empieza... Siempre están con la duda de qué pasa con la tierra, qué pasa con la tierra, por qué, papá, qué pasa allá, qué pasa con la tierra y todo. Y mi abuelo se quedó callado mucho tiempo, por el miedo. Y ahí después, al tiempo, se vino a saber de que ellos habían hecho un chanchullo y se quedaron con 14 hectáreas. Tuvieron su... inscribieron la tierra en Servo de Bienes Raíces, porque aquí son súper corruptos, aquí esa institución en Valdivia. Entonces tenía su contrato de compra-venta así fraudulento. Hay que entender que mi abuelo no era analfabeto, no sabía leer ni escribir. no sé, él firmaba con la huella de su dactilar de su dedo, pero no tenía una firma escrita. Él firmaba con su huella, y en el carnet lo dice, no firma. Y ahí está su huella en el carnet de ese tiempo. Y en ese contrato no sale eso, sale una firma así que dice José Michillanca, así como que lo hubiese hecho un cabro chico. Y sale un RUT de como 4 o 5 dígitos, que yo creo que nunca existió ese RUT. ¿4 o 5 dígitos? Claro, y comprándolo con el carnet de mi abuelo de ese tiempo no coincidía. Entonces era todo tránsfugo, era súper. Una cosa así que llegaba a dar risa. Pero en contexto de dictadura todo eso pasó, po. Y cuando ya mi familia empezó a reclamar por la tierra, en temas legales, nos dijeron que ya no podíamos alegar, po. Después de haber perdido dos juicios, porque ya había prescrito la causa. Después de años había prescrito. Y nosotros empezamos a alegar que no, ¿cómo va a prescribir si son violaciones de derechos humanos? Eso no prescribe. Y así instruyéndolo nosotros, buscándola de por aquí y por allá, haciendo cosas, buscando papeles. Hicimos un informe histórico que nos ayudó ahí Martín Correa, que es un historiador amigo de la causa que muchos conocen. Nos ayudó con el informe histórico y todo. Pero eso después de que nos han sacado varias veces, porque el primer ingreso lo hicimos en el año 2000. Nos sacaron en el año 2004. Después ingresamos en el año 2007, duramos como 3 meses. Después ingresamos en el año 2013, y duramos como 2 meses. Y ahora ingresamos en el año 2014 y llevamos hasta la fecha ya casi 2 años. Casi 2 años de que hemos hecho el último ingreso. Y ahí estamos. Con todos los papeles y lo que recaudamos de información de aquí por allá, sabemos que en lo legal está difícil, pero igual no es imposible. Pero es un desgaste de mi familia ya, porque muchos abogados que tuvimos nos robaron plata, nos hicieron. Entonces, ha sido un desgaste de mi familia, 16 años, para tratar de recuperar la tierra, porque esto ya es una necesidad para nosotros. Nuestras familias crecieron mucho allá en las poblaciones, están hacinados, entonces, mi familia, los ancianos ya se están enfermando. Mi madre, nosotros como familia más chico, más de núcleo, queríamos traer a nuestra madre porque ella se está enfermando ya, se le hincha la cara. Y ella siempre ha sido de huertas, pues siempre nosotros nos criamos entre medio de las huertas, de sus jardines y todas esas cosas, y ella necesita tierra, y allá no hay, pues allá no hay. Claro, pues. Ella es reducido, entonces ella necesita de esto. Entonces, una necesidad para nosotros. Eso fue lo que me impulsó a mí, por lo menos, en ya entregarme de lleno en esto. Y del año 2014 ya que yo estoy llevando el proceso reivindicativo de mi familia. Ya me pusieron a cargo. Ellos me dieron la autoridad de poder llevar el proceso. Hasta ahora yo creo que hemos hecho un trabajo bueno porque nos ha resultado. Hemos llevado un proceso limpio así en el tema de autonomía. Estamos haciendo control territorial. Hicimos surruca. Estamos construyendo las casas, gallineros, huertas y todas esas cosas. Pero sí, nosotros aceptamos que se metiera la CONADI en esto. ¿Por qué? Nosotros desde el principio nos habíamos comprometido de que esto iba a ser autónomo, que nos íbamos a meter aquí, todo, que nadie nos sacaba de aquí, porque esto ya era lo último que teníamos y nos metimos a la mala nomás, para estamos cansados de lo que viniera. O sea, si teníamos que morir, íbamos a morir nomás, así empezamos a difundir por todos lados. Y ya ahí nos empezó a resultar eso, hasta que llegó la CONADI a ofrecer, llegó la intendencia, llegó el gobierno regional. Después de 16 años llegaron todos para acá a ofrecer que necesitaban arreglar el problema, que no querían violencia, que aquí, que allá, que ahí estamos metiendo mucho ruido. Y todos ofreciendo la ayuda y todo, y no, yo, no, que hasta la final, usted arregla el problema, ustedes son los culpables de que nos robaron la tierra a nosotros, ustedes se hacen responsables de esto si quieren, pero nosotros nos quedamos aquí. Claro. Y si va a correr sangre, va a correr sangre, y estamos seguros que es sangre nosotros, y ahí en esa nos fuimos. En ese lapso, mi familia ya, los mayores, viendo que está la posibilidad de que ofrecieron poder reivindicar la tierra por el artículo 20b de la ley indígena, que era factible y todo, que por favor aceptara, me dijeron mis mayores. Y uno nunca puede decidir por su gente, si uno los representa ellos, entonces. Sí. En ese ámbito, porque entendiendo de que llevamos 16 años y ya es una necesidad para nosotros, y no voy a estar exponiendo a mi gente todo el tiempo de que estemos ahí a asaltos, de que puede venir un desalojo, de que nos van a sentir a las casas, claro. Nosotros tenemos mi familia es anciana, ¿no? Por ellos estamos recuperando la tierra y por nuestros niños. Entonces, en eso a mí me costó mucho lo personal, sí, aceptarlo. No sé, me costó caleta, porque era bajo, era en contra de lo que yo, era mi planteamiento. Estaba mordiendo mi lengua. Muchos no sabían eso, no entendían eso. Y empezaron las críticas, porque no entendían el contexto histórico, no entendían el sufrimiento de mi familia o la necesidad. Ellos piensan que nosotros, o muchos pensaron en ese momento que nosotros, no sé, era para satisfacer el ego de revolución de ellos, quizás. O no sé, porque qué pasaron en su cabeza. La cosa es que yo acepté porque era la necesidad de mi familia y hasta el día de hoy. Y en eso estamos. Se supone que ya entramos en diálogo. El gallo que heredó el callo, porque el que robó esto se murió. No. Entonces se lo heredó a su hijo. Y con él empezamos una mesa de diálogo. A través del Estado, se supone. Pero en realidad nosotros lo buscamos a él. Mi señora. Ella dijo, Gabriel, los van a desalojar, porque habían pedido un desalojo y nosotros nos iban a desalojar de nuevo. Si esta fue la última opción, nosotros dijimos, ya, aceptamos las conversaciones. Y en eso nosotros buscamos a este gallo y empezamos a conversar con él. Y él siempre había tenido problemas con mis tíos, con mi familia, con todo, porque mi familia igual son bien peleadores por la comida, cosas, entonces. Eso mapo. Sí, pues. Entonces Todavía. empecé a conversar con él, con José Luis, que se llama. Y igual me puse en el zapato de él, porque él me explicaba de que él heredó esto, po. Que él tenía su verdad de que su papá había comprado esto, todo. Y yo tenía mi verdad de que no, porque a mi abuelo le habían robado esto. Y si no íbamos en esa, ¿cuándo se va a solucionar esto? Nunca. Claro. Y él me explicaba, mira, mijo, lo único que yo quiero es poder recuperar la plata que he invertido en abogados. Porque ustedes ya metiéndose tanto tiempo, yo, cuatro recursos de producción tengo en contra de ustedes. Nos vimos dos veces a juicio. ¿Imagináis cuántos me han gastado de estos desgraciados los que me ha sido mi abogado? He gastado cualquier millones. Y por nada, y nadie me va a comprarme esa tierra. Yo estoy vivo, me dijo. Yo sé que nadie me va a comprarme esa tierra. Porque usted lo hicieron visible para todos lados y. Yo le dije, sí, busca pues, que usted entienda de que nosotros pueden sacarme, nosotros nos pueden sacar ahora. Pues yo puedo irme preso quizás, puede pasar algo para mayor. Mayor y todo, pero resulta que después se van a meter de nuevo, quizás no yo, quizás mi primo, un sobrino, mi hermano, y así va a ser sucesivamente, y nadie le va a comprar la tierra, todos saben de que esto es una tierra en conflicto, así que no busquemos una solución. Dijo, no, yo me comprometo en esperar. Si alguna vez dice yo soy responsable de esto, el Estado se hace responsable, ya yo lo puedo reivindicar, pero por lo menos quiero recuperar mi plata que he invertido. Dijo, ese es asunto suyo, nosotros nos quedamos en la tierra, sí o Claro. sí. Y ahí estamos. Y ahora tenemos otro problema, que la Contraloría General de la República, ellos son los encargados de dar los fondos a Conadi para reivindicar las tierras. Y ellos no les dieron el visto bueno a nuestra reivindicación, porque dicen de que nosotros no somos un buen ejemplo para las demás reivindicaciones, nosotros somos un buen ejemplo para las demás comunidades, porque nosotros nos radicalizamos. Entonces, ellos exigen de que nosotros salgamos de la tierra. Ellos van a reivindicar tierras solamente que no están siendo ocupadas, que no están reivindicándose con formas de presión, sino a través de diálogo y, que no, y en los Eso, protocolos. ¿eso quién le dice eso, Peña? La Contraloría General de la República. Y con personalidad jurídica y todo eso. Sí, nosotros sacamos una. Incluso ni siquiera estamos reivindicando con personalidad jurídica, sino por tronco familiar. Claro. Porque nosotros tenemos este título merced, o sea, son tierras que Sí, por cierto, lo viste. el Estado de Chile reconoce como tierra indígena, entonces Tiene son todo. enajenables, pero igual pasó. Bueno, la cosa es que ellos quieren que nosotros nos salgamos. Entonces no le están dando los fondos a nadie para poder reivindicarnos nosotros, que es la Glosa 14 que le llaman ellos. Nosotros estamos infringiendo la Glosa 14. Que una cosa nueva que sacaron, pues. Debieron que lo que las comunidades están haciendo mucho control territorial, están haciendo presión y los latifundistas están pidiendo mucha plata y están teniendo problemas. Y es un ejemplo para las demás reivindicaciones, están todos yéndose en esa línea, entonces no les conviene. Y por eso ahora nosotros tenemos ese problema y ahí estamos. Pero van a seguir en el territorio. Entonces nosotros estamos ahí, pues, Sí. viviendo y están naciendo más niños, están llegando más primos de Santiago, de diferentes lados, de Temuco, vienen otros primos. Peñi, contó como toda la historia y es como uno puede sacar hartas cosas de enseñanza, digamos, de Quimón, de su experiencia, digamos, incluso de sus antecesores, claro. ¿Cierto? Una pregunta, Peña, a ver, ¿cómo fue el proceso de usted de darse cuenta uh-huh. o de identificarse, uh-huh. quizás como identidad, pero en el fondo también espiritual? Uh-huh. ¿O fue siempre tuvo la espiritualidad o uh-huh. fue reconocido como mapuche? ¿Cómo pasó eso y cómo también usted lo vinculó para rescatar esa historia quizás ancestral, quizás no tan ancestral, pero igualmente ancestral y quizás de muchos usted también? Claro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue esa emoción o ese kimón que le pasó algo en el lonco quizás? ¿El llamo a la selva que le dicen? Sí, ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poco. En lo personal, mire, bueno, yo estando en Santiago, me crié en El Salto. Yo iba en un liceo súper igual bien marginal. Y los apellidos mapuche allá no son comunes. Son pocos los... Bueno, diferentes comunas. Por lo menos la comuna donde yo vivía no era común los apellidos mapuche. Ahí mi segundo apellido, Michillán, que entonces era motivo de burla igual. Buena, Michicaca, me decían. Diferentes cosas. Y gracias a eso yo... Mi orgullo... Sí, uno siempre tiene ese orgullo de que yo soy, quién soy yo, ¿cierto? Y están insultando el apellido de mi mamá, el apellido de mi abuelo y todo. Yo me ponía a pelear. Siempre me identifiqué así como que a mi apellido no lo tocan. Entonces peleé hartas veces por eso. En las cuales entonces eso provocó en mí de que yo me siento orgulloso de que... Pero juego por necesidad también, de que no me pasaran allá. Entonces bajo ese concepto siempre yo dije que soy mapuche con orgullo. Pero fue por eso. Para defenderme, fue mi. No sé, mi método, mi táctica de sobrevivencia, quizás, no sé cómo llamarlo. La cosa es que siempre me interesó el tema así de que me identifique mapuche yo siempre. Pero nunca estuve metido en la convicción en sí, porque yo estaba en una población, entonces. Yo era un flight, ¿no? Así como le dicen todo popularmente. Yo era un cabro de población, que tenía mi pandilla, que me andaba drogando, que andábamos lloreando. Que andamos haciendo cosas así, yo nunca lo reniego eso, porque eso es mi pasado, ese es mi proceso. Claro. Eso es parte de mí. Es parte de mí. Eso fue parte de su aprendizaje, ¿no? Claro. La construcción de su vida. Claro. Siempre en el tema metido, a mí me gustó mucho el hip hop. Siempre estuve en el tema de la población, haciendo temas, rapeando de aquí para allá, y en nuestro territorio, aquí y allá, y peleando y haciendo cosas de jóvenes. Muchos errores también, muchas cicatrices. Eso me enseñó hasta a mí. ¿Y cómo usted reconoce y cómo se dio cuenta uh-huh. del camino? ¿Cómo fue el quiebre ese camino? ¿A quién viene ese proceso? Yo empecé a venir para acá a Valdivia porque mi tío hizo el ingreso en el año 2000, ¿cierto? Y yo me vine en el año 2002 a estudiar para acá y a vivir con él en la reivindicación, porque a todo esto... 2002, ¿ya? 2002, porque a todo esto en ningún colegio ya me aceptaba en Recoleta. Me habían echado de todo. Porque yo era bien desordenado, me porté bien mal. Y ya no quería seguir estudiando, yo estaba rebelde, yo quería pura calle nomás y estaba ahí con nada. Y mi hermano me pidió por favor, hijo, andate con tu tío por lo menos, ayudarlo allá. Y me vendieron la pomada, como se puede decir, de un internado mixto. Era el tiempo de ya de la chiquilla y yo enganchaba a tita pelada, así como se dice. Y me vine al internado del Yoji. Yendo a Futrona. En los 2x3 se dio. Claro. Y claro, era mixto. Pero me mintieron en hartos detalles. Y me vine. O sea, que iba encima en un tema de que yo estaba viendo yo el sufrimiento de mi madre. Porque el año anterior, en el año 2001, había muerto mi papá. Falleció. Entonces había un quiebre emocional importante en mi familia y mi madre no estaba bien. Y yo encima me rebelé tanto que se fue mi pilar primordial en ese tiempo y yo me desordené mucho. Entonces, al ver ese sufrimiento de mi madre, yo acepté a no causarle más sufrimiento y me vine. Claro. Y en ese proceso yo conocí a mucha gente aquí en el sur. Pero yo en ese tiempo yo seguía siendo un flaite. Yo seguía siendo un cabro que andaba haciendo pura estupidez en realidad. Siempre yo fui bien desordenado porque soy bien curioso. Y siempre me gustaba como manejar el bondi, como le dicen. Uh-huh. Como estar haciendo cosas, organizar cosas. Y en la calle uno sabe hacer cosas, organizar, pero siempre al borde de la legalidad. Pues. o ilegal, ya hablando directamente. Con la gente, ¿no? Claro, con los cabros, pues, rebuscando, sobreviviendo. Y en eso yo caí preso, en la cárcel de menores. Ahí estuve unas par de semanas nomás, después salí. Y así sucesivamente empecé a caer, a salir, caer, a salir. Estando aquí, estando allá, porque ya aquí me querían pegar, de repente me tenía que ir para Santiago, allá me querían pegar, me tenía que ir para acá, y así. Así yo fui pasando mi proceso, así. Pero siempre entrando acá con mi familia. Cada vez que entramos, ya haciendo cerco, haciendo las cabañas, las roquitas, que ya haciendo control, estando ahí, pero nunca teniendo la conciencia plena de lo que estábamos haciendo, si lo estábamos haciendo por una necesidad de familia. Yo dentro de mi inconsciente no tenía idea de lo que te estaba reivindicando tierra ancestral, que estaba dentro de un proceso, ya como pueblo, eso no estaba dentro de mi conocimiento, hasta que llegó el año 2010, y yo caí preso. Ya nos habían sacado el año 2007, que es el segundo desalojo. O sea, nos sacaron en realidad ya, tan poquito. Pero ahí yo me metí en un bichito de lo social, porque me gustaba mucho el hip hop, el tema hip hop combativo, protestante. Entonces ahí me empecé a meter más, me gustó el tema mapuche. Pero yo lo conocí más a fondo en la cárcel, cuando estaba en ese tiempo preso Ignacio Coña y Tapia Guenulef. Ignacio Coña fue uno de los que estaba en huelga de hambre, cuando estaban los 32 peña en huelga de hambre, y en ese tiempo estaban los 33 mineros, igual le dieron solamente sintonía a los 33. Sí, me acuerdo. En el año 2010, septiembre, ya. En ese tiempo yo estuve preso con ellos ahí, en el módulo 21, aquí en la cárcel de Llancahue. Y ahí le empezaron a llegar harto apoyo, ¿cierto?, de Buenú y de gente que les traía información, les traía libros. Y yo me empecé a autoeducar ahí. Yo empecé a leer mucho, porque hay mucho tiempo libre y no hay nada más que hacer. Empecé a leer harto. Ahí leí el primer libro, Escucha Huinca, que le llegaron a los peñis. Varios otros. Por razones del enojo, de Martín Correa y todo. Y empecé a estudiar, pues, las quintúes. Y empecé a conversar con ellos, a rescatarle Kimú, pero así yo solamente por curioso en realidad, porque yo siempre me sentí identificado como mapuche y empecé a entender. Se me abrió una. Se me abrió una puerta así, el conocimiento. Fue gracias a ellos, para esos peños. O gracias a las circunstancias en realidad, quizás, no sé. O tendría que ser así, no sé si fue manejado. Fue adrede, no sé. La cosa es que ese fue parte de mi proceso. Y yo salí a cumplir afuera. Tuve un año y medio en reclusión nocturna aquí en la cárcel vieja de Valdivia. Pero yo salí con ese bichito de las tierras ancestrales. Porque yo sabía que nosotros estamos haciendo eso. Ahora ya sabía eso. Sabía eso. Sabía que eso era algo que nosotros éramos parte de eso. Y no sabía, yo no sabía. Mi tío no sabía que estaba yendo al proceso. Entonces, ahí empecé a entender y empecé a salir a las marchas. Empecé a ir a apoyar a los peñis. Sin que ellos supieran, porque después se fueron para las cárceles, trasladaron para Temuco, Ancón, no me acuerdo de qué parte. Y sus peñas serían más sueltos. Pero yo seguí aquí, pues. En cada marcha que iba empecé a organizarme, y empecé a meterme en la comunidad acá arriba que hay, la Feita Ñimapu, que es parte de la familia antigua igual. ¿En los mismos Los Molinos? Sí. Es que lo que pasa, yo ya tenía una hija. El año 2006 nació mi hija, la Rayén. Y su mamá es parte de esa comunidad de arriba, de los Chicuy. Entonces mi hija es de esa comunidad de arriba. Y yo empecé a participar después del año 2010 con ellos. Empecé a organizar aquí, ya empezamos a ir a Huatripantu, empezamos a ir a Guillatunes. Incluso yo fui hasta Valparaíso, en Guillatún, peleé con los peñes de la Remo, hace tiempo atrás. Y empecé en esto a meterme más, instruirme sobre el territorio, entender. Pero siempre con la mente de meter esto en mi familia, porque esto era necesario, porque con esto yo empecé a pensar de que era el método, el camino, era el camino, sí. Claro, era lo que había que hacer, por eso no resultaba nada, bro. Estábamos perdidos. Y así llegó el año 2013, que hicimos el tercer ingreso con mi tío Armando y todo. Yo atrás y puse mi bandera mapuche, fue la primera que puse. Y mi tío no me entendía, me preguntó, ¿y por qué hacía eso, mijo? ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿De qué? Dije, tío, estas son tierras mapuches, hay que reivindicarlas como tienen que ser. Las tierras mapuches. La puse, y él me dejó y la puse ahí, po. ¿Y qué? ¿Duramos cuánto? ¿Dos, tres meses? Nos sacaron. Después yo me fui preso porque estuve debía tiempo. Y que así después éramos tan poquitos, era verano. y tenía que ir a dar declaraciones a la familia porque habían recursos de protección contra mi tío. Entonces, para ir a apoyarlo, teníamos que dar declaraciones. Y yo era el único que estaba apto para poder ir, porque yo era el que siempre lo acompañé en los procesos. Entonces, yo estaba en mi encrucijada y dije, yo sabía que tenía 2 meses de cárcel. Y dije, voy o no voy. Oye, no, dije, no, así tengo que ir. Ya fui. Y fui a dar mi declaración, todo a favor de mi tío que era allá. Y los ratos ya, tú vas a ir, usted está viendo esto, sí, yo sé, ya me fui para la cárcel de nuevo. 2 meses. Sí, 2 meses. Y ahí seguí leyendo, sí, estudiando, estudiando. Y cuando salí, mi tío ya lo habían sacado. Ya no estaban ahí. Y me dio una pena tan grande porque habían metido máquinas los gallos, hicieron tira a la mapu, se empezó a derrumbar, hicieron uno afuera unos portones, la mapu se derrumbó y se tira sus portones porque no supieron hacer trabajar la tierra con máquinas. Y ahí me quedó la rabia, me quedó la rabia. Así. Y el dolor no, también. Esta mano puede pasar, no puede seguir pasando. Y ahí empecé a meterme mal en el tema mapuche. Empecé a meterme mal en el tema mapuche. Empecé a dejar la calle. Disculpe. Yo le pongo. Empecé a dejar la calle así. Empecé a dejar ya de hacer cosas que no correspondían. Empecé como a interesarme. ¿No? A encauzar su. Claro. Su nehuén para todo para eso. Y ahí empecé a salir a los tagunes, a aprender. Empecé a ir a los territorios en el año 2013, 2014. Empecé a ir a Pimaiquén. A sentir la mapa. Claro, y los procesos, ver los procesos de las marchas, y por Peña y Coliñir, que otro proceso aquí que está pasando, con los de Panguipulli, probablemente Cosco, y empezó a salir. Entonces se empezó a formar una alianza que se llama Alianza Huillimapu, Queña y Requesón. Que en ese tiempo, no sé, porque yo llegué en el momento preciso de que se estaba formando eso, que unos cuantos dirigentes por aquí y por allá empezaron a juntarse, que necesitaban aliar y juntar las fuerzas en conjunto por las reivindicaciones, y yo llegué ahí, porque yo andaba buscando un abogado para que nos ayudara a nosotros como reivindicación, ¿cierto? Me invitaron ahí y llegué. Y yo ya voy a empezar mi proceso de nuevo ingreso. Y sin querer queriendo, empecé en el proceso de fundación de una alianza. Y ahora soy parte de uno de los fundadores de la Alianza Huillimapu. Pero eso así no es una cosa planeada, sino que pasó. Y en eso hicimos un ingreso en el año 2014, en el día de diciembre. Y ingresé en ese tiempo mi expareja, la Sandra, mi hija y un peñima. Éramos 4. Yo estuve toda la noche pintando los lienzos, hicimos como 4 lienzos, bandera y todo, nos fuimos a meter en la mañanita temprano. Y ahí nos quedamos y empezó a llegar gente. Y abrí la puerta, ese fue mi error más grande. Chuta. Que como siempre tuvimos eso de que nos faltaba gente, y yo abrí tan de par en par las puertas que llegó a empezar mucha gente. Llegaron mucha gente por todos lados. Que eso era un tiempo del 2014. 2014. Hasta ahora, ¿será así o no? No, ya fue los primeros meses. Ay. Y ahí en el proceso de mi familia me ponen a cargo de la reivindicación. Pues. Y mi mamá, mis tíos se juntaron, hicieron su trama ahí, son cuantos papeles legales para yo poder representarlo. Y ahí estoy a cargo del proceso hasta el día de hoy. Ahí hasta ahora ha sido un proceso largo, igual, porque estas cosas han pasado en nuestra vida. Yo me separé, tengo otra nueva. Otras cosas personales. Claro, cosas personales. Y espirituales también. Espirituales, sí. Que es el tema más que nos está marcando ahora nosotros, que es el tema del cambio de. El cambio de personalidad, el cambio de afrontar eso, las cosas. Eso iba a preguntar. Sí. El cambio de madurez. Sí. De entender. Porque lo que usted nos comenta, usted está quizás en ese proceso, usted me corrige bien, usted quizás está en ese proceso, quizás comenzando, quizás al medio, quizás finalizando, no lo sé todavía, pero está en un proceso quizás de cambio interno, quizá con su gente, quizá claro. con su love o con la energía, con toda la energía, con su nuevo. Entonces, ¿cómo se siente hoy en día con eso? ¿Cómo está eso y para dónde cree que va con eso usted? Bueno, nosotros En este momento ya estamos ya más conectándonos con nuestra Mapu. Estamos trabajando a nivel social bien activo siempre, haciendo cosas, pero ahora estamos haciendo, trabajando entre nosotros el tema más espiritual, conectándonos con nuestro Mapu, con nuestro Ñen, con nuestra gente, ¿cierto? Ahí en nuestro territorio estamos en un proceso de encontrar antecedentes para poder recuperar un yatú antiguo que hay aquí, que es parte del proceso nosotros, que, o sea, a lo mejor todo esto fue armado por los Nehuenes o por Shao Yanchen, por Xinyu, que no sé, porque todo pasa por algo, nosotros creemos que todo pasa por algo, que no vivimos nuestras vidas aquí ya, que nuestro proceso es parte de un proceso muy largo de altas vidas, por cierto. Y creemos que nosotros somos parte de un proceso de inicio, como de la punta de un iceberg, como dicen. De aquí la espiritualidad se está levantando tanto. Porque aquí hay mucho Nehuen, pues hay mucho Nehuen aquí, pero está mal ocupado, está mal utilizado, aquí la trabajado mucho los huesos, demasiado. Hay mucho cristianismo, entonces la gente no entiende. Para ellos no, todo es brujería. Entonces no tienen el respeto por la Mapu, no tienen el respeto por los Ñan. Y todo eso se está levantando, se está manifestando. Y se está volviendo a nuestro hijo. Nuestro hijo se está levantando así. Y nosotros somos los encargados, yo creo, en mi forma personal de ver las cosas, de poner los primeros cimientes, así si es que me explico, como un castillo. Los primeros ladrillos del castillo. Pero ellos son los que van a finiquitar el, los que van a disfrutar el proceso, yo creo. Nosotros estamos en un proceso de defensa y recuperación del territorio. ¿Los comienzos? Claro, los comienzos. De recuperar la tierra, la espiritualidad, los espacios ceremoniales sagrados, la agua, los derechos de agua y todas esas cosas. En eso estamos nosotros. Recuperando lo que más se pueda, por aquí y por allá, haciendo cosas que se están perdiendo, conocimiento, formas de trabajo. Eso es lo que nosotros estamos viendo, las historias familiares, de no, no solamente de nuestra familia, de toda eso la familia. Sí. Los contextos históricos que aquí han pasado, eso estamos recuperando información, sí, de aquí por allá, leyendo libros, conversando con gente, haciendo cosas. Estamos recopilando información para la reconstrucción de nuestro territorio, la autorreconstrucción dentro de nosotros mismos, en base a nuestro territorio. Y en ese proceso estamos, pero conscientes de que nos falta mucho y que... no tenemos que cerrarnos en la arrogancia de creernos de que nosotros somos los que estamos haciendo esto y todo, ¿no? Sino que es un proceso de mucha gente. Pero también entendemos que como lo miramos hace un tiempo, es un arma de doble filo esto, porque entendemos que la lucha es de todos. La lucha es de todos. Pero no todos son para la lucha. Muchos no luchan por un bien colectivo, muchos no luchan por el... No lo miran como lo miramos nosotros, sino que lo miran por sus necesidades propias, individuales, de representatividad, de egocentrismo, sí, o de mucho idealismo mezclado, que hay muchas cosas que traen de afuera y que se mezclan con los mapuche y pasan a restringir cosas, códigos y procesos de cada mapu, ¿cierto? Por eso ahora nosotros estamos en un proceso más reservado, más de trabajar con la gente que nosotros encontramos que tenemos que trabajar. No estamos tan abiertos, sino que más reservados, más sumisos, más caminando, más callados. Porque compartimos mucho de lo nuestro y mucha gente se entrometió y en vez de apoyar, en vez de construir, empezó a hacer daño. Entonces, y eso fue culpa de nosotros mismos. Entonces fue parte de nuestro aprendizaje. Y por eso nuestro proceso ahora es más espiritual, es más de nosotros. Más interno, más interno. Más reservado. Claro. Y entendiendo muchas cosas, claro, que hay mucha gente que no nos quiere, que saben que si nosotros despertamos esto, nuestra gente, que lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos expresando, si la gente empieza a entenderlo así, la gente que trabaja lo otro corre su peligro igual, pues, corre su riesgo, pues son sus espacios de Nehuen, donde ellos trabajan, a lo mejor ellos tendrán su don o su maldición, como lo llamen, pero unos trabajan así y si no lo hacen... Se enferman, no sé si usted entiende lo que hablo. Entonces, ellos defienden lo que tienen. No quieren que le estorben el trabajo que ellos hacen. Y si nosotros despertamos el Kimun Mapunche aquí, el Rakiswam y el Feyentún del Mapun, ellos van a quedar expuestos. Entonces nos atacan. Nos atacan, nos tienen su huesa, nosotros igual. Y en lo personal a mí me han atacado mucho, mucho. Yo tengo cuero chancho, así, porque yo digo, yo he pasado harta vivencia, la población ahí me marcó mucho. Yo soy duro, hartas cosas. Pero ya cuando toca mi familia, mis hijos, mi hija, ahí más, o mi madre, eso ya me ha dicho así como, ya, cálmate, cálmate, reserva lo tuyo para ti, trata de ir con calma y analizando bien las cosas. Y por eso yo dejé de hacer esto, de empezar a hablar o de compartir esto con toda la gente. Más reservado, ahora yo se esté con ustedes porque encontré que era necesario. Capaz que esto no salga ni al aire, como ustedes lo editen, entonces, da lo Igual si lo mismo. pasamos. Da lo mismo si la cosa es que para que entiendan igual el proceso de aquí, si ustedes pueden ser un buen elemento, bienvenido sea. Conocernos igual. Claro, de eso se trata. Nosotros compartimos harto de lo que usted dice. Parte de nuestro proceso también, pues todos pasamos la llega, como le dicen. Sí. Todos pasamos por los vicios, por los huesos de la ciudad, Claro, del también. cemento, por todo eso. Y que daña y deja residuos también en los pichiqueches. Entonces eso es lo que, bueno, mientras yo lo escucho me hace harto sentido todo lo que dice. Aquí uno ve bien poco con estos ojos, con esta pupila que está bien domesticada, pero si miráramos de otra forma veríamos todas esas energías que están bien bien agarradas de esta tierra, pues, Claro. y que cuesta sacarlas, pues, y Está hacen en daño. desequilibrio. Sí. Y ya la gente está muy desequilibrada. Uno mismo está en desequilibrio constante. Sí. Y uno tiene que ir, así como uno limpia el cuerpo, todos los días, uno se baña, ¿cierto? Uno se asea. Uno de la misma forma tiene que limpiar su espíritu, porque el espíritu igual se contamina, igual se ensucia. Uno tiene que ir limpiando eso constantemente. O si no, uno va juntando amargura, va juntando rencor, va juntando la llaga de la adversidad, ¿cierto? Resentimiento. Uno tiene que ir limpiándose constantemente. Y la única forma es la espiritualidad. A mi forma de ver las cosas, espiritualidad mapuche es lo que da más sentido, porque yo soy criado en una familia evangélica. Yo busqué mucho tiempo eso, sentir algo de que llenar mi vacío espiritual que yo tenía, que siempre lo sentí, pero Sí. no, pues no pasó ahí. Yo no lo sentí ahí. Yo lo encontré acá, pues en mi mapa, donde está el firmo bien así vivo. Que no podía ser de otra manera. Ahí Claro. Claro. tenía que llegar ahí. Aquí lo encontré. Entonces Ahí ahí nos está. estamos cultivando en eso y limpiándonos, descolonizándonos, les dicen así, pero a mí no me gusta esa palabra. Porque al fin y al cabo, sí, puede ser que venga de allá, de otro lado, todo esto, occidentalismo y todo, pero Sí. lo cultural de aquí, lo que pasó, no, mucha gente lo ha perdido por culpa de ellos mismos, algo. Porque no han tenido fuerza, a lo mejor. Porque lo han renegado muchos de su cultura, han renegado, claro, porque pasaron mucha discriminación y todas esas cosas. Estaban muy contaminados por otras culturas. Pero el cambio está ahí, no es una cosa que, porque nosotros siempre hemos estado en nuestro territorio. Solo que hemos desconocido lo que es de aquí. Hemos cerrado nuestro propio ojo. Porque nuestra misma familia, yo digo, no es por culparlo ni nada, pero a mi abuelo, digo, ¿por qué no luchaste por tu tierra, abuelo? Yo me pregunto, mira, ya está muerto. Pero yo le pregunto, ¿por qué no luchaste por tu tierra? Si está aquí, tú tienes que seguir aquí, tienes que seguir aquí, ¿no? Pudiera este país o arriba, no sé, ¿no? Y tener mantener eso. Pero el único refugio que encontraban ellos siempre era el Evangelio. Porque aquí atacan, lo atacan mucho a mi familia, aquí se atacan todo entre todos aquí. Harto brujo que le dicen. Hay harto brujo que le dicen. No me cufe. Sí, gente que trabaja en realidad, sí. Que los espíritus aquí de la Mapu están ahí, pero depende de cómo uno los trabaje igual, o cómo uno trabaje con ellos, cómo ellos trabajan con uno. Depende de la conexión que tenga cada quien. pero está muy contaminado eso porque todo, ocupan todo ese equipo solamente para hacer daño. Y ya está por encargo, ¿me entiendes? Entonces, yo sé de gente que se ha muerto aquí solamente porque otra gente lo encargó, po, para matarlo, para envenenarlo, para hacerle su mal, su daño. Entonces, eso está vivo aquí, ¿no? Todavía mucho, mucho. Están los dos lados. El único algo para aferrarse, así lo más factible era lo cristiano, lo evangélico, que también tiene su neuquén, pues si la fe de donde venga, igual tiene el neuquén, pues energía. Energía uno la transmite solamente con el pensamiento muchas veces. No sé si usted ha escuchado eso, que mucha gente que tiene plata ahora ocupó el secreto y eso de que. De más. Pues eso es energía. Sí, Si uno llama como neuquén igual, pues. se lo Y según tiene la según tu fe, tú, lo que tú creáis, eso tiene el neuquén igual. Entonces es un refugio espiritual. Pero eso, o sea, así como le hizo alguien, alguno, empezó a hacerle mal al proceso de la gente de aquí, pues empezó a enfermar, empezó a irse a las ciudades, y las ciudades es un caos de neuquén ahí, puro hueso todo el tiempo. Un desequilibrio total porque empezaron a concentrarse en un sistema creado por el hombre. Se desconectaron del hecho último tiempo, se desconectaron de todo lo que vive. Y el hombre se supone tiene que estar aquí para mantener el equilibrio de esto. Pero no uno como hombre desequilibrarse y desequilibrar todo, ¿no? Pues así estamos. Dentro de un sistema creado, de muchos sistemas creados, que se va evolucionando, que va mutando, y pura destrucción, autodestrucción. Es porque se desconectaron de la Mapu. Sí. Nos ¿Entiendes? desconectamos todo en un Sí, momento. pues. Peñi, ¿usted cómo piensa que se puede, de su kimón, cómo cree usted que de su experiencia también, ¿no? ¿Cómo uno se puede conectar con eso? Estando en la ciudad, por ejemplo, algunos peñas que están en capitales, o algunas también que están encerradas en la ciudad, en la metrópoli. ¿Cómo se puede hacer ahí? Bueno, dentro de lo que yo sé o lo que entiendo, es difícil ser mapuche en la ciudad. O llamarse mapuche, si está. Uno puede tener descendencia mapuche, pero ser che, ser gente, uno no puede ser en la ciudad. Yo creo que no. A menos que tengáis harto campo. Pero es que están tan desequilibrados ahí, es difícil. Quizás es difícil hasta ser un ser vivo ahí en la ciudad. Claro. Estar, digamos, Entonces, vivir. nosotros, por ejemplo, aquí que estamos en un proceso aquí de recuperación de nuestra tierra, nosotros estamos recién siempre, hasta viejo, yo creo que todos vamos a estar en el Chenga actual. El Chenga actual, el proceso puede ser gente. Y nosotros estamos en ese proceso, pero netamente porque estamos trabajando la tierra, porque así uno se limpia trabajando la tierra, teniendo contacto con la Mapu, no sé, porque generando semillas, generando vida, eso va limpiando el espíritu de uno, igual. Todo eso. Incluso abrazar un árbol te limpia, porque tenéis contacto con algo que está vivo, muchas cosas, mucha vida que está ahí, que la gente no la percibe, no entiende. No. Entonces, Andar a pata pelada, claro, esas eso cosas. es. Esos son procesos que uno tiene que estar haciendo para ir limpiándose. Y ahí está la espiritualidad, vos. Ahí está. Esa es la forma. Y eso hay que seguir haciendo para poder tener un buen vivir, que uno quiere. Es netamente tener tu contacto con tu mapu. Y si tenéis una raíz ancestral, tenéis un tubún o varios tubún, tú tenéis que volver ahí a eso. Eso es importante, niño. Eso es lo que le está diciendo. Tu tubún, tu volver a eso, a tu raíz. Sí. A tu folil. Sí. Y ese es el camino que por lo menos yo veo y que mis primos entiendo que también entienden ahora. Tenemos que llevar a cabo, buscar nuestro folil. Nuestro tubo, conectarnos nuevamente con los ñen del territorio, levantar nuestro quillatú, hacer quillatú. Eso nosotros lo que tenemos que hacer, este es el proceso que viene ahora. Tenemos que hacer quillatú. Y no solamente nosotros como familia, sino que con todas las muchullas que vienen aquí, vaya, que somos parte de la. O sea, antiguamente debemos ser todos familia. ¿Entiendes? Sí. Y es el proceso que nosotros estamos ahora, claro, paso a paso, viendo a poco, avanzando lo que se puede. También yo quería preguntarle algo en cuanto a, bueno, esta reconstrucción viene de la mano con el espíritu, pero tenemos cosas externas que cortan ese deseo, que son estos procesos, o sea, estos proyectos extractivistas que claro. tenemos alrededor, pues, y que no solo están en este territorio, en esta Mapu, están en casi toda la Vía Yala, todo lo que es el territorio ancestral y espiritual de la gente del sur, sí. que se puede decir en castellano. ¿Cómo eso le ha afectado a ustedes, pues, en ese proceso de sentir la Mapu y no solo desde el lado que nos pueda generar un tema de sanación espiritual, sino también de cutram, de dolor, de sentirla desde ese otro lado, pues, con estos proyectos extractivistas que no solo vemos en la Mapu, sino que también vemos aquí en el Lafken claro. hace muy poco? Bueno, nosotros, como dije antes, el proceso de nosotros está por la defensa y regulación del territorio. Defensa, ahí está lo que usted habla. Nosotros tenemos que defender la Mapu y a entender de que vienen, que hay hartos proyectos que están amenazando el territorio, como el Parque Eólico Pililín, la Salmonera. Entendemos que a tiempo más ya nos pueden venir las mineras, como está pasando en San Juan de la Costa, que aquí hay mucho mineral, aquí hay mucho cuarzo y va a haber oro, o sea, aquí antiguamente sacaban oro. Entonces aquí las mineras están echando los ojos hace tiempo, nosotros lo tenemos claro que a futuro nosotros vamos a tener que luchar contra eso. Pero ahora en el momento estamos viendo que el tema más avanzado, el tema Pililín y la Salmonera, que son nueve proyectos que quieren instalarse aquí en el territorio. Y con eso estamos organizándonos con las comunidades de aquí bajo el Comité de Defensa de la Afken Mapu, se llama. Y hay una comunidad que es la Rayén Maguida, que es una de las más antiguas a nivel de persona jurídica, ¿no es cierto? Por Conadi, ellos se dicen antiguos en ese proceso. Sí, que son de los primeros. Pero ellos, con su PJ, pidieron una EMPO, que son espacios marítimos costeros de pueblo originario, por la ley Lafkenche que se llama. Solicitaron un espacio. Y nosotros lo estamos apoyando a ellos, como comunidad y como el colectivo de comunidades que estamos aquí agrupados en el comité, para que les vaya bien con eso, porque bajo esa ley nosotros podemos defender el territorio. ¿Ustedes entienden algo de la ley Lafkenche? Que bajo el artículo 10, que todos los proyectos que vienen de concesiones, cualquier cosa, todo queda paralizado. Mientras está la EMPO no puede venir ningún proyecto a avanzar en nada, se supone. Entonces, mientras el proceso, si hay que factibilidad, va a ir a la CRUF, ¿cierto? Y lo más probable es que esta solicitud la rechacen. Pero antes que la rechacen, nosotros ya estamos trabajando en una nueva EMPO para que ingresarla al tiro o bajar la otra e ingresar esta nueva, que estamos todas las comunidades metidas, así trabajando en conjunto, para que no entren las salmoneras, para que no entre ningún proyecto extractivista en el mar, por lo menos. Y en ese proceso estamos, viendo que igual resulta complicado el tema, ya que hay mucha desinformación, la gente no entiende mucho, bueno. Pero hay harta voluntad, si la gente está despertando y sabe que tienen que defender lo suyo. Si ya todos entendieron lo que pasó en Chiloé, la gente, eso despertó mucho a la gente igual, sí. Entendiendo que fue un poco catastrófico, pero para los territorios fue beneficioso, que a muchos le parezca mal, fue así, porque despertó mucha conciencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos avanzando bien. Y en el tema del parque eólico Pililín, entendemos de que ya hay energía eólica, que es limpia según ellos y todo, pero yo en lo personal no estoy en contra de esa energía. Encuentro que no es algo que haga tanto daño. Pero el problema es dónde la van a instalar. Sí. Porque ya es distinto si la instalan, por ejemplo, en el desierto. Sí. O quizá en otro lado. O que va a hacer daño igual, porque igual va a matar a muchos pájaros. Pero acá, donde lo quieren instalar, el Parque Oncol, el cerro más grande de Valdivia, que es un tren importante, hay harto mina ahí. Entonces, no, ahí no corresponde. Ahí no corresponde, porque van a cortar 35 hectáreas de bosque nativo. Es harto daño. La van a poner 17 torres de 35 metros de altura. Entonces, Peñez es la empresa. 17. Peñez es la empresa Acciona. Acciona. Bueno, 170 metros de altura tienen esas torres. Caleta. Sí, pues. Chivo, sí, contando sí. Con la aspa. Sí, pues 170 está. ¿Puede contar un poco de ese proyecto? ¿Quién está, aparte de la empresa, más o menos qué proceso están? Y hay una, ¿cómo se llama este tipo que, el que vendió la empresa, el que originó el proyecto? No sé si usted lo conoce, pero ¿nos puede contar un poco del proyecto, más o menos, para que la gente que nos escucha conozca, más o menos? Sí, bueno, hay un tipo que no me acuerdo el nombre de este gallo que trabajó también en hartas partes. No me acuerdo el apellido del hombre. Pero él fue el que llamó a esta empresa para que vengan a hacer los estudios, si es que es Sí. factible y todo. De un gringo, un loco de afuera, Sí, Jürgen. El apellido parece. Jürgen, sí. No, no es de afuera, sí, es de aquí, sí. Es chileno, solo que es de descendencia gringa. Y él fue el que los llamó. Y claro, hicieron su estudio y todo ahí, empezaron. Pero eso sin preguntarle a las comunidades, po. Sin preguntarle a toda la gente. Así, como lo hacen ellos, po. Piensan que pueden venir aquí a comprar su paso de tierra, aquí a rentar y hacer lo que quieran, total, derecho a propiedad y todas esas cosas. Bueno, pero hasta que se supo y todo, se entendió de la catástrofe que se puede ser eso, se entendió se, a tiempo, la gente empezó a concientizarse y se empezó a organizar, pues, y hasta el momento se hicieron 5.000 observaciones, que legalmente ellos tienen que responder esas 5.000 observaciones, así que están en proceso de que eso se demore igual. Pues. Pero lo más seguro es que igual después la aprueben igual, igual lo quieran hacer, si lo más seguro es que ahí será de que realice la lucha y va a tener que empezar a llegar a la violencia como siempre pasa en todos lados. Exactamente bien. Porque eso estamos conscientes de que eso va a pasar, pues si todos los protocolos y todos los. Sí, estamos acotando todas las instancias. Yo sé que aquí los dirigentes de la costa tienen toda la fe de que pueden resultar las cosas y todo. Pero así como es la experiencia, según como yo veo. Yo sé que va a llegar a eso. Entonces yo trato de no malgastarme tanto en eso. Porque yo sé que va a llegar el momento loquio de que Es va. una buena estrategia la que estás haciendo, porque en el fondo Claro. la vía de la buena Claro. fe por las leyes. Claro. En lo personal, yo pienso de que la opción es ir concientizando a la mayor gente posible y juntando la gente que necesitamos para Huelchan. Y eso están ahí los jóvenes, y las poblaciones. O la gente de aquí, los cabros que se pelean entre ellos por pura estupidez de De repente y todas esas repente. cosas, todo eso nehuén que tienen, todo ese ímpetu de juventud, lo deberían guiarlo hacia algo por bien común y a futuro se va a necesitar eso. No sé, yo estoy en el personal centrándome en ellos, en ese proceso. Peña, a propósito de jóvenes mapuche, algunos huaychafes, tenemos que hablar hoy día de José Buenante, del Peña. Hoy día, del año 2005 hasta 2016, ¿cierto? ¿Cuántos años son? ¿12? Del 2005 Sí. Bueno, son 11 11. años. En ese entonces estaba el último gobierno, si no me equivoco, de este, bueno, ¿cómo se llama? Ricardo Lagos. Fue en el 3 de septiembre del 2005. Al Peñi lo había una. Había una. Estaban en la calle, no sé muy bien, pero lo toman detenido en Puerto Montt. Por nada. Y desaparece. Hasta el día de hoy no aparece, no vuelve a su casa, no hay información, las policías no dan información, la fiscalía tampoco. Las pericias que fue, creo que fueron dos fiscales y después el tercer fiscal, porque ninguno quería investigar, el tercer fiscal fue que pudo investigar algo, se encontró sangre en la patrulla de José Buenante, que cuando fue detenido, y borraron también la lista de detención, que lo tacharon o con corrector borraron los tres pacos que fueron formalizados. Y sorpresa, pues hoy día o el otro día fueron reintegrados a su trabajo, los pacos, estos tres pacos. Así que, y la familia sigue buscando a su hijo. Por lo menos saber la verdad, la mamá quiere saber la verdad, solamente eso. Entonces ya harto tiempo. Entonces, el primer caso de detención y desaparición en lo que podríamos llamar, entre comillas, democracia. Eso es más propio de una dictadura que de lo que dicen que es una democracia. Claro, entonces esta situación persiste durante... Es histórica para nosotros como pueblo mapuche, es histórica. No es nada ajeno, no es nada particular, una cosa que podamos decir que nos pueda sorprender, digamos. ¿Qué le parece a usted, Peñi, la situación hasta el día de hoy, no solamente de José Buenante, sino también de algunos Peñi que han sido secuestrados también, sí, otros que han sido, digamos, mucho más asesinados? Sí, bueno, el complicado el tema del Peñito ese, que joven, 16 años. 16 años, sí. Bueno, yo no entiendo bien del por qué esa detención, solo, yo sé lo que se ha difundido en las redes sociales, ¿cierto? Del problema que aqueja esa familia, que no están metidos en ninguna lucha social ellos tampoco, entonces no tiene explicación. Eso tiene más que nada, según lo que yo puedo ver así desde afuera, abuso de poder solamente, se les pasa la mano a los pacos y cometieron un error y no lo quieren asumir solamente, y ahí está. Pero no es bajo un contexto político, no es bajo un contexto de lucha, solamente es negligencia policial. Eso es lo que yo creo, es negligencia policial, y se necesita justicia, y yo creo que tiene que aparecer por lo menos el cuerpo del Peñi, si es que está muerto. Quiero que la familia no pierda la esperanza de que pueda estar vivo, y uno no es quien para matarle esa esperanza, ¿cierto? Hay mucha gente que lleva desaparecida tantos años y después aparece viva. Sí. Entonces, puede pasar, y ojalá que sea así. Y en el tema de que... de los problemas que tienen los demás Peñi, producto de la lucha social, de las reivindicaciones, eso es normal, ya que... eso es los riesgos que uno corre al entender de que en lo que nos estamos metiendo, ¿cierto? O lo que nos llevaron a meternos, porque muchas veces por necesidad, así como lo dije antes, pues muchas veces nos obligaron a hacer esto. Si no, esto es solamente defensa, es defensa propia, autodefensa. Uno de repente no está en la lucha solamente porque no está de acuerdo con el sistema, o porque los demás lo tachan de rebelde o de revolucionario, ¿no? Si esto es parte del proceso histórico de la familia, y si tomáis conciencia de eso y te alineáis con tus demás Peñi en el proceso de lucha y de recuperación ancestral, y si estáis en el proceso de autodeterminación de pueblo, es parte del proceso, de los riesgos que uno corre están ahí, pues latentes, y el enemigo de nosotros es muy grande, demasiado grande, y nosotros en la forma individual no somos nada, pues. Nosotros estamos vigilados completamente, nosotros no somos nada, pues. Nosotros tenemos solamente organizarnos y cuidarnos, ir recuperando la mayor parte de espacio posible, espacio que esté libre, recuperando espacio, organizar a la gente, concientizar a la gente, recuperar nuestra juventud. Eso es lo que hay que hacer. Y pucha, hay tanto de Peñi que los persiguen, que los amedrentan, ¿cierto? Con el mismo Peñi Collillo, acá de Panguipulli, que le mataron a su esposa, ¿cierto? Entonces, claro, es difícil la lucha del CONA estos tiempos, porque Weishafe, yo creo que es un término muy grande, ¿cierto? Para decir de que son Weishafe en este tiempo, de tanto desequilibrio, no creo que hayan Weishafe. Por lo menos acá en este territorio no. Pero sí hay CONA, que son los que nos entregamos por la lucha, y sabemos los costos que pasan. Lo único que queda es organizarnos y tener fraternidad entre nosotros y apoyarnos mutuamente, ¿cierto? Eso, pues. Sí, no queda más que unirse, pues. Y de repente, ¿no? Desde... bueno, está el sentir mapuche y el kimun y la mapu y todo lo que es más real en nuestra existencia. Pero igual están las otras causas, pues hay mucha gente que apoya el movimiento mapuche, la lucha mapuche, y en este caso recordar a José Buenante y a un montón de lamien que han caído, que han sido víctimas, y en, no sé si en el caso de José Buenante, pero en otros casos asesinados por la policía, por el Estado chileno, por fuerzas paramilitares. Es necesario para nosotros que visibilizar el tema, claro, visibilizarlo, que se escuche, que se recuerde, que están ahí presentes siempre en la lucha. Quizás José Buenante, como dice Lamien, no estaba en una reivindicación, en un proceso de lucha, pero sí es parte de este abuso de poder constante. Claro, sí. De este abuso de poder, de esta policía, de estos estados que nos asesinan de todas formas, no solo con fuerza, sino también con medicina, con sí, la tele, con los sistemas judiciales, con todo, con la cárcel, que recordar que está, hay mucho también preso hoy día, que están siendo asesinados a través del alimento y... O sea, no asesinado, la palabra, pero sí violentado a través de su alimentación, por ejemplo. Que es bien importante tener presente. Ir a visitarlo, hago un llamado igual de ir a visitarlo también, que están ahí sin una libertad física, pero realmente la libertad está en todos lados, en nuestros corazones, en los piuques. Exactamente, por ejemplo, estaba pensando mientras lo escuchaba del... Claro, de la situación carcelaria, ¿no? De está pasando un mapuche, ¿cierto? Los peñes que están encarcelados. Qué difícil debe ser para una machi o un machi estar encerrado, ¿no? Y qué difícil también debe ser para cualquier ser vivo estar encerrado. Entonces, esas cárceles también deben... La conciencia de esa imagen que tenemos de carcelaria, ¿cierto? No solamente es para un ser humano, sino para un mapuche tampoco, sino para todos los pueblos y también para todos nuestros hermanos vivos que son, que estamos. Entonces, la liberación debe ser también para todos nuestros hermanos que están vivos, para toda la energía, para todos los puyut que tenemos en los territorios. Entonces, así como decía el Peñi, la organización también que vaya también desde los jóvenes, ¿no? Para que ahí está el Nehuen, por bueno, de alguna manera decirlo, más limpio, que algunos quizás los que estamos más, mucho más, más viejos ya estamos quizás, o mucho más allá, ¿no? Están más vulcanizados algunos, más, son más difíciles de cambiar, ¿no? Pero ahí están los peñip, los más jóvenes. Yo agradezco también por estar aquí con nosotros. Yo tengo entendido que usted tiene una actividad pronto, el otro mes. Sí. Bueno, nosotros como organización igual, como familia, para autogestionarnos, nosotros hacemos eventos constantemente, hacemos tocatas, peñas, encuentros culturales, ¿cierto? Y cosas así. Foros. Para poder generar ingresos, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, gallinas, tenemos perros que alimentar, tenemos que comprar semillas para sembrar, para construir, para hacer cosas. Estamos haciendo una biblioteca comunitaria y para eso se necesita fondos y cosas así, porque nosotros nos planteamos como autónomos todavía. Nosotros nunca hemos postulado algún proyecto de CONADI, ni de INDAP, ni de Chile Indígena, ni de ninguna de esas cosas. Nosotros nunca hemos postulado ningún proyecto así. Está bueno eso. Siempre hemos cogido el camino de la autogestión. Y en base a eso nosotros hacemos tocata, y nosotros para el día 1 de octubre tenemos un encuentro de hip hop combativo, o sea, que es puro rap contestatario. Entonces viene el Incógnito, Godine de Baja Vida, Ezer y DJ Aster de Salvaje Cibel. Viene Semillaray, que es una niña de 10 años, que es la mien, que rapea su bebé. ¿En serio? Sí. Sí, viene el Peñito del Dagro, Magia Negra, y otros peñitos, no me acuerdo el nombre, Afonía Mitómana, que son de aquí de Valdivia. Pero todo es contexto político, rap contestatario, rap combativo que llamamos nosotros. Tiene unos peñes de Curriña igual, que nosotros tenemos temas con ellos igual, que yo lo personal igual rapeo, igual tengo mis temitas, hago mis cosas. Entonces, siempre en contexto así, teníamos invitado al Luanco igual, pero igual se nos bajó al último minuto por problemas personales, así que lo dejamos inscrito para la siguiente tocata. Pero por ahora están esos grupos, Marmota en el bar también vienen. Bueno, ¿Peñi, dónde va a ser esto? Esto va a ser en el escuela Mulato Gil de Castro, que está en la Corvi, es una escuela abandonada, que se la tomaron unos chiquillos y están haciendo talleres de hip hop, y está la escuela de hip hop calle calle. ¿Y son Valdivia? Sí, en Avenida Argentina. Ahí hacen encuentros de hip hop, hacen tocadas y nosotros nos abrimos las puertas, estamos organizándonos con ellos. Así que el día 1 de octubre, sábado, a las 3 de la tarde va a empezar nuestro encuentro. Va a haber grafomuralismo, exposición de breakdance, beatbox y rap contestatario. Eso lo dejo a todos invitados para que vayan, porque asistan a ferias libres, igual ferias sociales. Vamos a vender bajón, igual cosas para comer, que es lo que nosotros nos autogestionamos para comprar nuestras cosas y todo. Así que los dejo a todos invitados, ojalá que vayan, que asistan, que apoyen, difundan. Sí. Y vayan a pasarlo bien. Felipe. A escuchar buen rap. Bueno. Mañón. También. Mañón Peña. Chalto por la conversación. Muy buena. En Mañón esta Peña. Improvisación de programa, Mañón. Vamos a salir, igual vamos a tirar esto. Hay que editarlo, sí. Sí. No, fluyó. Pero que ya el compuche. Pero que ya el.